Ayer me dijo un ave que volará por donde no hay ardor, que lo sufrido no resucita en sueños, ni en rezos nunca murió. Te haga daño.